Las estrategias gerenciales se pueden aplicar tanto en empresas grandes como empresas pequeñas. Su importancia se origina por la necesidad de determinar el concepto de la empresa y su naturaleza y poder evaluar la dirección en la que avanza para determinar si es la más efectiva y para desempeñar la visión y la misión empresarial. Las empresas deben variar sus niveles estratégicos adaptándose a los cambios de los posibles factores externos, ya que cuando las estrategias de la gerencia son antiguas, su desarrollo será más difícil debido al impacto de la tecnología y sus acelerados cambios. Para toda empresa es importante decidir y plantear sus estrategias, ya que a estas, al estar claras, les permite proporcionar una base sólida para tomar decisiones que lo mantendrán enfocado en una dirección adecuada y evitar tendencias que podían tentar a errar en el camino. Y de esta manera poder ahorrar tiempo y esfuerzo.